pero la juventud aventaja todas las épocas de la vida, porque en ella florece la vitalidad como un torrente arrollador. La adolescencia es el tiempo de las grandes ideas, proyectos y esperanzas. En esa edad, el mundo presenta perspectivas ilimitadas. Estás sintonizando con el programa Gracia, Verdad y Vida y te acompaña, como siempre, Rubén Sarrión al micrófono. Sigue a la escucha. Estoy seguro que Dios tiene algo que decirte en los próximos minutos. Las ilusiones juveniles no conocen fronteras. La Biblia es la palabra de Dios, y Dios es muy benigno y misericordioso, y se complace en que sus criaturas disfruten de todo cuanto Él ha creado. Es verdad que, debido a la rebeldía humana, Dios envía muchas calamidades sobre los hombres, con el propósito de que se arrepientan y se vuelvan a Él, y para que conozcan que existe un juez justo y una justicia verdadera que alcanza ineludiblemente a cuantos desprecian la ley divina. Pero Dios no se agrada en castigar a los hombres, lo hace porque es necesario y bueno. La Biblia manifiesta este carácter perdonador de Dios diciendo: «El Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres». Y este Dios bondadoso y justo a la vez, que se goza en la felicidad de sus criaturas, tiene también un cuidado especial por los jóvenes, y por ello la Biblia está llena de pasajes en los que Dios se dirige a la juventud con el mensaje que le busquen, para que aprendan a ser prudentes y encaminen sus pasos por la senda de la vida desde la más temprana edad. La Biblia dice: «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos». Pero esto no es solo una exhortación a la diversión sana y honesta, sino principalmente una invitación a disfrutar de la juventud en sí misma. Por eso también añade: «Pero sabe que en todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad». Esta es la otra cara de la moneda. Si la vida es breve, más aún lo es la juventud. Los años pasan como el viento, y cuando nos damos cuenta, ya hace tiempo que hemos dejado de ser jóvenes. Y no es solo el transcurso del tiempo lo que nos hace pasar de adolescentes a adultos, es también la experiencia cuajada de ilusiones rotas y la carga de responsabilidades que comporta nuestro compromiso con la vida, porque la vida real resulta bien distinta de esa concepción idealista del joven. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo es lo que nos dice el joven Quique Pavón en esta versión acústica. Y ahora seguimos escuchando a nuestro hermano Rubén Sarrión con Los problemas de la juventud. El adolescente suele estar bajo la guía y amparo de personas mayores. Y aunque el joven siempre piensa que ya lo sabe todo y que no necesita nada de nadie, el caso es que su dependencia de las personas mayores, sean padres o tutores, es el seguro de su bienestar, y por encima de todo, la máxima felicidad y confianza proviene de la dependencia de Dios. Así lo confirma la Biblia por boca del salmista: Tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Sin embargo, los jóvenes, por una mezcla de soberbia e ingenuidad, no quieren reconocer que esto es así y se debaten en un mar de problemas que en el fondo no tienen un fundamento racional. Porque, ¿cuál es y ha sido siempre la causa de los problemas de la juventud? ¿No es la rebeldía a ser joven? ¿No es la terca negativa a vivir como joven? Ciertamente, la mayoría de los problemas de los jóvenes se deben a sus deseos de vivir como si fueran mayores. Con razón dice la Biblia: la necedad está ligada al corazón del joven. ¿Cuántos han caído en la misma trampa? Cuando puede gozar el privilegio de aprender, el joven pretende imponer sus propias ideas, cuando debiera agradarse en obedecer con la sencilla satisfacción de hacer lo que sus mayores tienen la responsabilidad de decidir. El joven quiere implantar la ley de sus deseos, cuando puede disfrutar el calor y el cobijo de estar sometido a alguien superior. El joven desea echar sobre sí mismo la pesada carga de responsabilizarse de su vida. Cuando vive la oportunidad única de prepararse sosegadamente para afrontar las graves responsabilidades de la vida, el joven prefiere dedicarse a realizar algo que le haga sentirse mejor. Y precisamente cuando el joven consigue sus pretensiones de independencia y autonomía, o cuando por no lograrlas se hunde en su frustrada rebeldía, entonces se convierte en un adulto prematuro, extraña mezcla de niño y viejo, amargado y desesperado. Así se ven tantos jóvenes que, no queriendo aceptar la forma de vida que conviene a su edad, por parecerles impropia o humillante, han perdido el auténtico placer de ser joven, porque la única forma de disfrutarlo es viviendo como joven y no como adulto. Todo esto se debe al desconocimiento que en general existe sobre las enseñanzas de la Biblia. La Biblia dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y nadie mejor que Jesucristo, el Hijo de Dios, para enseñarnos que el sometimiento a lo establecido por Dios es el único camino para la paz y la dicha del ser humano en todas las épocas de su vida. Jesucristo vivió y murió por los pecadores, sujeto en todo a la voluntad de Dios Padre, y lo hizo voluntariamente y con tal alegría que pudo decir: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y es Jesucristo quien dice a todos: